Carlos Heller en línea, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, diputado del Frente de Todos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Acá Carlos Ulanovsky y Gisela Busaniche y equipo te saludan. Hola, ¿cómo les va? A todos un saludo, afectuoso abrazo. Te llamábamos para que nos cuentes un poco el proyecto de ley de blanqueo y por qué la necesidad de blanqueo y esta cifra que dijiste, ¿no? Que hay un PBI sin declarar afuera del sistema argentino y qué importante sería que estuviera declarado y sea parte. Pero la verdad es primero de septiembre de 2023, hace un año, intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner y me gustaría tu reflexión en este día, Carlos. Bueno, a ver... Yo soy presidente de un partido, el Partido Solidario, que hace un rato sacamos un comunicado con la firma mía y de Juan Carlos Junio, que es el secretario general, donde justamente nos referimos a esto y a todo lo que significa. Ustedes estaban hablando con toda lógica de cómo es tratado el tema en los grandes medios. Yo diría, bueno, todo el tiempo fue tratado de la misma manera, así que no es una novedad. Casi Clarín lo ningunea diciendo la justicia dijo que no pasó nada y sigue la teoría de los loquitos. Y bueno, es así, ¿qué vamos a decir? La bala que no salió y el fallo que sí saldrá, tituló Clarín en aquel momento, así que en definitiva uno podría decir que no es más que ser consecuentes con la forma de encarar el tema o la posición al respecto. Y, qué sé yo, más allá de todo, efectivamente, ese intento de magnicidio fue la culminación de todo un proceso, porque no hay que olvidarse de las orcas, de las bolsas mortuorias, de las antorchas sobre la Casa Rosada, de la guillotina, del asedio en el Patria, de la casa del departamento de Cristina, de todo ese clima que se fue creando y que tiene su punto culminante en el intento de magnicidio, que en definitiva uno tendría que decir de manera brutal falló por una falla técnica, pero desde el punto de vista de conceptual la intención fue clarita, alguien apretó el gatillo. Es fuerte recordar ese momento. Hoy va a haber también actos recordatorios y también todavía una deuda, ¿no? En un ratito vamos a hablar con nuestro compañero Néstor Espósito para que nos cuente un poco cómo avanzó, pero hay una intención, clara intención de no avanzar y de que quede, como vos decís, Carlos, en los loquitos y no investigar la pista Milman, ¿no? Pista que es muy importante. Está lleno de cosas así. También tenemos los temas, aunque tengan otra categoría y otro tema, lo del lago escondido, sí. Todo es así. Entonces, está claro que hay un poder judicial que no imparte justicia. Por eso yo siempre corrijo cuando dicen la justicia tal cosa. Digo, no, el poder judicial. La justicia es justa. El que no funciona bien es el poder judicial. Carlos, y te quería preguntar también por el trabajo en el Congreso, porque no funciona bien el Poder Judicial, el Congreso también en la oposición lo que intentó hacer los últimos dos años es frenar cada iniciativa del gobierno, especulando con ganar y con las elecciones, ¿no? ¿Qué campaña más larga cuando empezó hace tanto, no? Digo, porque aunque digamos que ahora estamos en campaña, esa campaña contra el gobierno empezó desde que asumió Alberto Fernández, me parece. Sí, claro. A ver, yo diría que no es contra el gobierno, es contra el pueblo argentino. Porque si fuera contra el gobierno casi sería una circunstancia. Lo que han hecho es hacer funcionar la máquina de impedir, pero tratando de justamente impedir que se repare el atentado contra la ciudadanía que fueron los cuatro años anteriores, porque yo no dejo de repetir, nosotros en diciembre del 2019, ni bien asumido este gobierno, la primer ley que se sancionó fue la ley de emergencia económica. La Argentina estaba en emergencia económica antes de la pandemia, y la pandemia que había sufrido la Argentina fue la pandemia neoliberal, los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, que generaron ese endeudamiento brutal, esa destrucción de empleo, de cierre de empresas, de debilitamiento de los sistemas de salud, de educación, de ciencia y tecnología. Hicieron bolsa todo. si no hicieron más porque no tuvieron más tiempo, diría yo. Fueron contra el sistema previsional, no pudieron, algunas cosas no les salieron, pero fueron contra todo. Entonces, el gobierno que asume en diciembre del 2019 encuentra un país devastado y inmediatamente tenemos la segunda pandemia, la sanitaria, y todo lo demás lo que sabemos. Pero hoy yo le digo a cualquiera cuando hacemos ese análisis, a pesar de la herencia y a pesar de todo lo que pasó, ponele a la Argentina 20 mil millones de dólares más de una cosecha normal y los ingresos por retenciones de esos 20 mil millones, y el 2023 hubiera sido un año aceptable para la Argentina. No te digo que habría sido pum para arriba, ni tirar manteca al techo, pero hubiera sido un año aceptable. Es decir, se han hecho un montón de cambios de fondo que tienen que ver con ir ordenando cuestiones fundamentales. No es un dato menor el cambio de la ecuación energética, las inversiones que se están haciendo y todo eso. ¿Y crees que el año que viene va a ser un buen año si no hay sequía, no? En ese sentido. El año que viene va a ser un buen año si no lo agarran estos tipos. Sequía pareciera que no va a haber porque el tiempo es ahora y está lloviendo aparentemente razonable y ahora es cuando se siembra y pareciera que el año que viene desde ese punto de vista está asegurado, pero también está asegurado que no vamos a tener que importar gas y que eso va a permitirnos ahorrar un montón de divisas y bajar además el precio para aliviar tanto a las familias como a las pymes el costo que tiene la energía. Hay montones de cosas en marcha, se han hecho cambios importantísimos que tienen que sedimentar. Lo peor que nos podría pasar es que querramos ir para el otro lado para resolver lo que falta, porque todo lo que falta es consolidando esto para aquí, no yendo para el otro lado. Para el otro lado vamos a retroceder, vamos a destruir y vamos a lamentar muchísimo. Ojalá que no pase y que entendamos los argentinos y las argentinas de qué se trata. Habla Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, y también trataste el tema del blanqueo. Hay una información que se está pasando entre Argentina y Estados Unidos que tiene que ver con las cuentas de argentinos y argentinas que están en el exterior pero no declaradas. Es importante también porque el desafío es confiar en esta economía que se va ordenando y veremos qué sucede, ¿no? Porque es verdad, hay un modelo u otro. El año que viene depende de quién gana las elecciones, pero lo cierto es que hay que volver a confiar en el peso, estamos luchando contra la inflación, hay un PBI, se calcula afuera sin declarar, y hay una posibilidad de blanquear. ¿Por qué un proyecto de blanqueo y por qué el argentino tendría que pensar en blanquear? Bueno, primero, blanquear es una cosa que siempre, a mí por lo menos, me produce un profundo desagrado, porque es una suerte de perdón o de amortiguación significativa de la pena a quienes han incumplido con la ley. No es otra cosa que eso. Lo que pasa es que es de tal gravedad, pero permitime ponerlo en contexto. Sí. La Argentina viene trabajando desde hace años para firmar convenios con distintos países para intercambiar información a los efectos de poder limitar al máximo y en lo posible eliminar uno de los flagelos que hemos sufrido permanentemente, que es la fuga de capitales. Cuando uno dice fuga de capitales, hay que decirle a los que nos escuchan que no estamos hablando de la herencia de mi abuela que yo quiero tener afuera porque no estoy seguro, porque la seguridad jurídica de la Argentina, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de plata ganada en la Argentina, haciendo negocio en la Argentina, comprando y vendiendo, produciendo de las distintas, y no cumpliendo con las leyes del país, no pagando los impuestos que existen en el país, entre ellos los que tienen que ver con la seguridad social, el impuesto a las ganancias, el IVA, etcétera, etcétera, y llevándose la plata al exterior. Esos intercambios de información antes van dando sus frutos y todos los días vemos, o con bastante frecuencia últimamente, que se realizan denuncias contra empresas, contra personas a las que se le descubre tenencias no declaradas en el exterior. Porque no está prohibido ni es un delito llevarse la plata afuera. Lo que no se puede es no pagar los impuestos aquí y llevarse la plata afuera. Si pagas los impuestos, puedes hacer lo que quieras con tu plata. Pero el tema es que no te la podés llevar y no pagar los impuestos porque estás infringiendo las leyes. Bueno, el principal destino es los Estados Unidos. Y se firmó un convenio con los Estados Unidos que es muy importante para terminar con la fuga y para generar una recuperación importante de divisas y de ingresos fiscales, ambas cosas. Pero ese acuerdo para entrar en vigencia requiere la existencia de un mecanismo donde los que violaron la ley puedan repararlo. Y esto es lo que llamamos vulgarmente blanqueo, pero cuyo nombre técnico y legal es exteriorización de ahorro no declarado. Uh-huh. Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No, quería mencionarte esto, que hoy los medios hegemónicos llaman bono compulsivo a este paquete de medidas, claro. A este paquete de medidas que ha ordenado el gobierno. Y ya hay manifestaciones concretas de empresas que, decididas a no pagar el bono, van a presentar incluso un recurso judicial, e incluso el partido, yo lo llamo el partido de las prepagas, ya con las prepagas convertidas casi en partido político, decidieron seguir adelante con el aumento del 7%. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Bueno, sobre este en el enunciado desobediencia, ¿no? En el enunciado está la reflexión, Carlos, porque el problema está a la vista. Argentina tiene... Esta gente se aburre de hablar del cepo, pero el verdadero cepo que la Argentina tiene se llama FMI. Porque es un cepo. ¿Qué es el cepo? Un instrumento de tortura. ¿Qué es un cepo? Un instrumento que limita los movimientos. Y eso es lo que hace el acuerdo con el fondo sobre la Argentina. Le saca autonomía, le saca posibilidad de tomar decisiones, le condiciona las políticas públicas. Pero eso es parte de esa herencia de la que yo hablaba hace un ratito, de la que hay que hablar cada vez, porque dice, otra vez con el fondo, ¿y qué querés? Es tan grande el problema que nos metieron que condiciona la realización de cualquier política. Vos fijate que si lo lees los diarios de hoy, el editorial de Clarín de Marcelo Bonelli dice que los del fondo están enojadísimos porque el gobierno no cumple con todas las cosas, por ejemplo, están enojadísimos por la moratoria previsional y están enojadísimos por estos aumentos. Bueno, el gobierno, dentro del margen de maniobra que tiene, un acuerdo que no puede dejar de atender porque si no tendría un problema mayor, maniobra y toma las medidas que tiene. Le impusieron una devaluación que se quiso plantear originalmente del 100%, no es un número casual. 100% es la brecha con el dólar ilegal, es lo que siempre quisieron. Para ellos el valor real del dólar es el del dólar ilegal, y entonces lo que quieren es llevarlo a ese nivel. La realidad es que vos devaluás como se devaluó un 22% y el ilegal sube otra vez lo mismo. Sí, exacto. Porque no es tiene nada que ver con el precio, con el valor real, es especulación pura. Pero volviendo, entonces... Pero Carlos, son las 10:30, me tengo que ir al informativo. ¿Me esperás 4 minutos? Y te espero 4 minutos. Seguimos en conexión con Carlos Heller, economista, diputado nacional de Unión por la Patria, que está llevando al Congreso este proyecto para que los argentinos traigan el dinero y lo blanqueen en Argentina. Pero estábamos hablando de la especulación del dólar blue y, para cerrar, estabas haciendo una reflexión sobre que quienes buscan la devaluación, Carlos. Sí, claro. Cuando se produce una devaluación, siempre hay un cambio de precios relativos, cambian los precios de las cosas. El gobierno, que tiene, es forzado a tener que hacer un ajuste del tipo de cambio que negocia y que de aquella pretensión del 100 termina cerrando en el 22, con una particularidad que pocos resaltan, aunque hoy Clarín lo recoge como una preocupación al revés, que el fondo estaría enojado por eso. El gobierno hizo un ajuste del tipo de cambio del 22%, pero dijo que iba a estar congelado hasta mediados de noviembre. Sí. Lo cual establece una certeza desde el punto de vista de la influencia del tipo de cambio en los precios, que debería servir como un ancla porque uno de los argumentos que se utilizan permanentemente es que los precios suben por expectativa. Bueno, si el tipo de cambio está anclado, no habría razón de que suba, por lo menos por la influencia del tipo de cambio. Y inmediatamente, además, el gobierno adopta una serie de medidas tendientes a morigerar los efectos sobre la gente de esa medida que tuvo que tomar en el marco del cepo que le impone el Fondo Monetario. Y entonces dispone esa serie de medidas, porque no es solo los 230.000 pesos, es el aumento del bono a los jubilados, es las facilidades para los monotributistas, es el crédito para las personas a una tasa bajísima para regularizar situaciones. Son 12 medidas, que es un verdadero paquete de medidas, todos con un mismo sentido, que es llevarle alivio a la base de la pirámide social. Y eso es lo que hay que entender, que esa es la responsabilidad y la función del gobierno que trata de cumplir, y que desde el otro lado resisten, y yo diría, bueno, ciudadanos y ciudadanas del país, imaginen si resisten esto, lo que harán si hay un gobierno que efectivamente quiere ir para el otro lado. Clarísimo, Carlos. Cambiando de tema, y ya vamos entonces a tener más información a medida que pasen las semanas con el proyecto de ley de blanqueo, y vamos a seguir el tema muy de cerca desde Radio Nacional. Acá en esta mesa hay miembros de Racing y se llaman la Unión Latinoamericana Académica, la ULA. El presidente es Carlos Ulanovsky, que saluda y felicita a Carlos Heller, caracterizado hincha de Boca, ex vicepresidente del club, por el triunfo el miércoles, Carlos. Se agradece profundamente y supongo que ahora, como Boca es el único equipo argentino en la Libertadores, todos seremos hincha de Boca. Bueno, lo vamos a pensar, Carlos. Ay, muchísimas gracias, Heller. Muy claro siempre el análisis. Y otro día lo llamamos un poquito más profundo para hablar de dolarización, que ese también cuando es quieran, otro tema también bastante mentira. A la orden. Bueno, gracias. Hasta luego, chao. Carlos Heller.